Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? ¿Y todo por una manzana? Bueno, estamos en el aire, hoy en un programa típico. Estamos acá en Y todo por una manzana, en arinfo.com.ar, y si querés llamarnos al 5219-1042, y si no, escribinos a nuestra página, Y todo por una manzana. Y hoy nos acompaña en la operación técnica Pablo Guardia. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Y tenemos Pablo por dos. Pablo, hoy nos acompaña Pablo Goldberg. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y hoy tenés cuidado porque estás rodeada de Pablos. Estoy rodeada de Pablos. Tengo miedo que sea la última cena, no sé. No, no hay ¿Son cena. Son buenos los Pablos? Sí, somos ¿Sí? buenísimos. Sí. Todos, ajá, sí. Ok. Salvo Pablo Escobar. Ese no era tan bueno. No, ese no. Pero bueno, hoy no tenemos nuestra compañera y amiga Mary Place, que anda viajando por ahí, pero el viernes que viene ya se nos va a agregar, como siempre. Y de todos modos, aprovechamos porque Pablo Goldberg, que hoy está de invitado, es bastante probable que este año lo tengamos mucho más seguido. Si tiene ganas. Sí, ganas tiene... hay, claro. Bueno, tenemos que firmar contrato, ahí vemos. Bueno, la firma de nuestro contrato es fácil. Tiene pocos números y sí. Todos iguales, 0,0. No, acá el asunto es pasar un buen rato y disfrutarlo con los oyentes. Eso mismo. Así que, bueno, estamos hoy, Pablo ya nos había puesto la cortina de la palabra, pusimos un anticipo en el Facebook de una estación de trenes que era la más antigua que por lo menos decían que existe en México, y otra estación de trenes que era sumamente moderna, con un tren que parece así del futuro, que parece un lugar de Dinamarca. Pero bueno, lo cierto es que la palabra de hoy es estación, y es una palabra que nos lleva a distintos niveles de estaciones. En principio, te cuento. Estación del latín es statio. Es el nombre que recibe cada una de las partes en que está dividido el año. Las estaciones son periodos del año en los cuales las condiciones climáticas se mantienen aparentemente, ¿no? Aunque todo esto ha venido cambiando estos últimos años, el famoso cambio climático. Pero bueno, en teoría es así. En esa estación que dura más o menos 3 meses, primavera, verano, otoño, invierno, las estaciones, el clima de esos días es parecido. La temperatura, el tipo de lluvias, los vientos. Ahora estamos entrando en el fresco, se nos fue definitivamente el verano, estamos ya acercándonos al invierno, que todavía estamos en pleno otoño. ¿A vos te gusta más verano, invierno? No, a mí me gusta la primavera. Depende de dónde. Claro. Claro. En Buenos Aires, uh-huh, yo adoro la primavera. Me parece que no hay lugar por lo menos yo no estuve en tantos lugares específicamente en primavera, pero viví unos años en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y no era tan linda como es acá. Ajá. Buenos Aires tiene una primavera preciosa, porque tiene un clima agradable, y a pesar de que tiene muchas lluvias, pero sacando las lluvias, a mí me encanta. Aparte florece todo. Claro, en el sur de Estados Unidos, ¿por dónde anduviste? Y yo viví en Nashville, Tennessee, que es muy bonito. Pero qué cool. La capital de la música country. ¿Qué? Y tiene un clima muy parecido a lo que sería latitud a Tandil, una cosa ajá. así. Pero tiene nieve y tiene mucho calor. Es más fresco. Mucho calor, que quizá más calor que acá, que Buenos Aires. Es como más extremo. Entonces, bueno, la primavera era bastante lluviosa y bastante fría. Es muy distinto el clima en el hemisferio norte, que es un tema, ¿no? Las estaciones exacto. en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Exacto. Fíjate qué curioso que en Tandil no nieva tanto. No, tanto puede eventualmente. Pero nosotros hemos tenido nevadas fuertes. Muchas fue una vez yo no pude ir a trabajar. Y estoy en esa latitud. Claro, estaba en esa latitud. Es verdad. Así que me resultó muy extraño eso. Y qué sé yo, será porque también uno se crió acá, en Buenos Aires, ¿no? Sí. Acá, el invierno no es tan desagradable, no. Pero el verano es horrible, salvo que vivas con una pileta de natación atrás. Bueno, claro. A mí, la verdad es que me gusta el verano, me gusta la temperatura. Prefiero que haga más calor a que haga más frío. Y depende del país, bueno, un otoño... Nueva York, en claro, sí, obvio. Una primavera en Ámsterdam también puede andar. Seguro. ¿No? Bueno, seguro. Depende del lugar. Algunos andan por el Caribe ahora, viviendo el veranito. Le mandamos un saludito a Mary Place. Bueno, las temperaturas y las estaciones tienen que ver especialmente, además de, digamos, esto que vos decías, ¿no? De los paralelos, pero fundamentalmente con la inclinación de la Tierra. Estoy acá con un geólogo, así que me podés contar sí, lo que vos sí. quieras. Sí, bueno, y esto también nos da pie para un debate que no vamos a hacer acá, uh-huh. pero que tiene que ver con los cambios climáticos. El famoso tema. Que para nosotros los geólogos a veces desconfiamos un poco de todas estas modas que hay de la lucha por el cambio climático, más allá de que es verdad que hay un efecto invernadero provocado por el exceso de dióxido de carbono y demás. Pero a lo largo de la historia de la Tierra hubo muchísimos cambios climáticos. No es que siempre hacía frío y ahora hace calor por los coches que hay. Claro. Es una simplificación un poco absurda. Por ahí, absurda, ¿no? en estas eras, nosotros somos testigos del cambio climático. Claro, y a lo mejor pero otras eras no. Lo que nosotros podemos registrar de la historia humana es muy corto en relación a los verdaderos uh-huh. cambios climáticos que hubo. Claro. Las glaciaciones, el derretimiento de los glaciares. Y bueno, esto se delimitó, las estaciones realmente se delimitaron prácticamente hace 10.000 o 15.000 años, como son ahora. Claro. Y no es nada para no, la historia de la Tierra. Para una historia de un planeta claro. no es nada, es un pibe. Bueno, la gente tiende, hay como una creencia más vulgar de que las estaciones del año tienen que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, o sea, alrededor de la elíptica, pero no. Las estaciones del año tienen más que nada que ver con la inclinación que tiene el eje de la Tierra respecto de esa órbita. Esa inclinación es la que, a través del movimiento, hace que haya momentos de mayor intensidad solar, menor intensidad solar. O sea, si la Tierra estuviera derecha respecto de este eje sobre el que circula, sobre la elíptica, por ahí tendríamos el Sol todo el año sobre el ecuador de la misma manera, ¿no? Recién a partir de los 7 grados, de esto que vos me decías, ¿no? Del paralelo de 7 grados es donde empieza, alejándose del ecuador, se empiezan a ver las diferencias. Mientras que en el de estaciones, mientras que en el ecuador medio que se dividen en estación seca. Claro, estación húmeda y estación claro, seca. Claro, sí, no tanto por las temperaturas, sino por la cantidad de lluvias. Bueno, por ejemplo, yo viví en Río Gallegos y ahí hay dos estaciones, el invierno y el otoño. Porque en realidad, yo te voy a decir, el verano es, podés tener días de 10 grados. Ese es el verano. Sí, y con viento. Es decir, en primavera y verano hay viento, viento y viento, y a veces temperaturas o sea, bajas. Claro. que te llevan el poco calor que puedes tener acumulado. Y tenés como 9 meses de invierno prácticamente. Ajá. A eso sumale que en verano, bueno, empiezo por la parte buena, si se quiere. En verano te amanece a las 4:30 de la mañana y te anochece a las 12 de la noche. Eso te ayuda, te compensa, digamos. Ah, en verano. En verano. Pero en invierno. Pero es horrible, porque, qué sé yo, festejar Navidad a la luz del día es un poco. Como hacerlo al mediodía, horrible. Digamos. Y además tenés que dormir con parches en los ojos, porque con antifaces. Pero si no, no te dormís. Y no, pues no podés. Y en invierno, ¿qué hace frío? En invierno es horrible, los chicos entran a la escuela de noche y se van de noche. Si tienen jornada completa. ¿Cuánto tiempo soportaste ahí? Soporté 4 años. Y ya lo último ya me quería volver. Claro, ¿no? Influye mucho en el estado de ánimo. En el estado de ánimo, en el carácter de la gente. Hay un alto porcentaje de suicidios en la Patagonia Austral. Claro. Porque una cosa es la Patagonia Norte, donde vos tenés tenés hasta playa que podés hacer. Pero allá tenés mar, tenés bellezas naturales hermosas, pero el clima es horrible, claro. Sobre todo en la parte de meseta, en la parte costera, que es árida y seca. Mucho viento, mucho frío y a veces no te molesta tanto el frío, porque tenés muy buenos sistemas de calefacción y demás, obviamente. Claro, claro, claro. Si no, no podés vivir. Pero el modo de vida. El modo de vida es vivir adentro. Encima, bueno, en invierno se te congelan las calles, las rutas, o sea, estás un poco atrapado ahí y tenés que irte en avión. Claro. Y en auto y es un no peligro. Siempre se puede salir en avión tampoco. A ver. Claro, además es un tema de costo. Claro. No, en general se puede, pero es un tema de costo. Claro, es claro. Avión todo el tiempo. Claro. Es complicado. Yo siempre digo que esa zona no es para gente. Ajá, es para estaciones meteorológicas. Exacto, nada más. Es para que haya como estos grupos, pequeños grupos que van a la Antártida, que van a estaciones de investigación por un tiempo y que por algo los hacen, digamos, con mucho claro. recambio, porque hay como un estudio de que el psiquismo en condiciones tan extremas de privación de sociabilidad, de energía vital como el sol, bueno, sufre. Bueno, yo te invito a, ya que estamos en el otoño, vamos a escuchar una versión de que tenemos para pedirle a Pablo, que es de Autumn Leaves, de Eric Clapton, muy, es un poco tristona, pero está muy buena. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. Kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, Vamos volviendo de las hojas muertas de Autumn Leaves, de la versión original que hablaba acá Pablo de... Es un poema de Jacques Prévert. Claro, y una versión... Yo recuerdo una grabación hermosa de Yves Montand. Una belleza total. Genio. Y bueno, estaciones hay de muchas clases, ¿no es cierto? Una de las estaciones, hace un ratito estuvimos hablando de las estaciones del tiempo, del clima. Pero están las estaciones que se refieren a donde uno para, ¿no? Uh-huh. A este concepto donde paran los vehículos, paran los automóviles, paran los tranvías. ¿Vos conociste los tranvías? De chiquito en La Plata. Ajá. Mi mamá me llevaba... Como mi mamá trabajaba en un estudio jurídico y yo adoraba... Yo de chiquito viajé, pero no me acuerdo. Claro, claro. Yo tenía 4 o 5 años y ya tenía uso de razón mediana. No la tengo ni ahora, pero en esa época tenía que quedó ahí. Y mi vieja iba a hacer los tribunales de La Plata y me decía, yo te llevo porque ahí hay tranvía todavía. Llegué a ver el tranvía. Lo que sí vi, el trolebús. Claro. El trolebús que andaba por Buenos Aires. Sí. Me fascinan esas cosas. Yo me acuerdo de eso. Estaba buenísimo, que era el que iba eléctrico. Sí, con un poste eléctrico, una guía eléctrica, pero con ruedas de caucho. Claro, ¿no? Claro. Pero el tranvía, bueno, los tranvías hasta ya había, creo que es por el 62, 63 dejaron de funcionar. Sí, yo tenía 3 años. Claro. Así. A mí me contaron. Me contó tu mamá. Mi mamá te contó. Me contó tu mamá. Bueno, la estación es un edificio donde de parada, digamos, ¿no? Hay estaciones finales, estaciones de paso, estaciones donde uno se refiere, ¿no? Y donde la estación también se vuelve un lugar de vida, donde uno hace cosas. Bueno, tomo un cafecito en la estación antes de salir, en qué estación me bajo, estaciones de paso, incluso ahora viste los pasajes de avión que tienen stopover, que vos parás, es como que haces una estación de paro para poder seguir viajando. Es maravilloso porque a mí la palabra estación directamente me lleva a eso, al viaje. El viaje es lo más maravilloso que uno puede tener. ¿Y vos vivías cerca de alguna estación? No, pero yo recuerdo con mucho cariño que mi viejo me llevaba mucho en tren por su trabajo. No tenían dónde dejarme, soy hijo único. Claro. No tenía hermano, no tenía nada. ¿O te llevaba tu mamá a La Plata? Llevaba a La Plata, o si no, en las vacaciones sobre todo, o me iba con mi tío a corretear con el coche, que era corredor, o mi viejo me llevaba a sus tareas y mucho en tren, porque iba a la provincia y viajaba en tren. Y me acuerdo de la estación Retiro, que había una especie de juego, que era como una vitrina donde había unos monos, había dos. ¡Ay, sí! Eran unos monos que tocaban una orquesta. Claro. Y uno le ponía una moneda y bailaban y tocaban, era maravilloso. Mira, y otra era un tren, una locomotora que andaba parada, digamos, se movía nada. Eso... Es uno de los recuerdos más maravillosos. ¿Qué ferrocarril hablamos? El San Martín. El Mitre. La estación más grande de Retiro, que tiene 4 estaciones, creo. Y después, bueno, los viajes a la casa de mi abuela en Cañuelas, en tren. Maravillosos. Claro. Maravillosos. Además, cuando íbamos en bondi, odiaba yo ir en bondi. Pero a veces teníamos que ir en bondi o volver en bondi con esos colectivos de esa época. Horribles, calurosos, incómodos. Eran lo más cercano a un gallinero. Tenía que levantarle para dar el asiento a las viejas, ¿eh? Y soportar las bolsas de las viejas. Esos son malos recuerdos. Pero el tren, yo esperaba ese día para viajar en tren. Yo amo el tren. Y además esto de esperar ver llegar el tren a la estación, ¿no? Sí, tiene sí, como sí. Un encanto. Un encanto, exacto. Sí, sí. Hay algo del tiempo y la estación que se relacionan, que es como vas viendo el tiempo, incluso en cómo están las estaciones. Yo vivía siempre muy cerca de la estación de Devoto del ferrocarril San Martín. Y eran sumamente viejas, antiguas, bien a la inglesa. Y ahora han remodelado todo, están todas modernas, todas nuevas. Sí, cambió. Sí, cambió mucho. Cambió para bien, pero realmente... Obvio, se mejoró el funcionamiento. Sí, pero bueno, y después... Pero uno siente el desconocimiento cuando va. Cuando yo fui a estudiar a La Plata, yo vivía en Lanús. Imagínate, hicimos el cálculo de los años que pasamos arriba del tren, en el tren Roca, un tren muy difícil, por cierto... ¿Con un tren ibas Lanús-La Plata? Yo tenía dos combinaciones. Uno era ir desde Lanús hasta Avellaneda y ahí enganchar el tren que iba vía Quilmes a La Plata. Ajá. Que es el que queda, en realidad, ahora. Ah, todavía sigue. Está, sí. Creo que lo han rehabilitado. Y eran uno de esos vagones que tenías que llevarte una frazada en invierno porque te morías. Y jugábamos campeonato de truco. Yo tenía varios compañeros que vivían por la zona, íbamos juntos, jugábamos, llevábamos velas porque no tenían luz. Y viajábamos a las 5:30 de la mañana. Claro. ¿Y qué tenías? Entonces llevábamos velas para y 1 hora y media de viaje. Claro. Entonces hicimos el cálculo, yo no recuerdo ahora, en 5 años, imagínate, de cursar en la facultad, la cantidad de horas... Hombre, que pasamos ahí arriba, pero pasamos una vida. Ahí claro, arriba. Claro, de estación a estación. Y las anécdotas de tren te puedo contar miles. Es decir, miles de quedarse el tren en el medio de la estación Bosques, por ejemplo, y tener que caminar en un descampado. Las gitanas que vendían los bocaditos Holanda, de las cuales yo tenía un amor imposible con una, que era imposible totalmente, porque era una gitana rubia hermosa, pero estaba custodiada por toda su familia, y más vale cuidadora. No meterse, pero estábamos todos fascinados con esa gitana. Y después había un tipo que era supuestamente ciego en la estación, que recorría los trenes pidiendo dinero, pidiendo limosna, y yo siempre lo recuerdo que el tipo decía: gracias, mil gracias, amables pasajeros, gracias, que tengan un buen viaje. Y caminaba muy despacio el tipo. Entonces vos, cuando vos te bajabas y querías bajarte del tren, quedabas trabado y lo llegabas a tocar, el tipo te hacía sentir culpable por el resto de tu vida. Valiente señor, primero usted. Psicopateándote, claro. Así que bueno, esas son mis anécdotas de tren y las estaciones. Y justamente la estación de La Plata, ya me meto en el cine con esto. Dale. Fue usada para reproducir la estación de Viena, si no me equivoco, en la película 7 años en el Tíbet, que vino a filmar Brad Pitt. La estación de La Plata, ¿eh? Claro, pusieron todas banderas nazis porque... Claro. Incluso hicieron trabajo de remodelación la estación de La Plata del Roca para filmar, porque no tenían una estación apta. Claro. Las estaciones de Europa están todas remodeladas. Claro, o sea, son todas modernas. Si bien por ahí conserva... Vos, por ejemplo, la Grand Central de New York está bárbara, está para filmar hoy, porque está igual. Está igual, está bárbara, hermosa, bueno, porque brillante. Además la mantuvieron. La mantuvieron, pisos, pero en Europa son todas modernas. Claro. Remodelaron porque Termini, se destruyó todo. Claro, vas a la estación Termini de Roma y está toda nueva. Hay muy pocas estaciones que yo recuerdo de las que vi en Italia o en España que están viejas. Queda por ahí una parte, pero es muy difícil filmar ahí. Entonces, claro. Bueno, usaron la de La Plata para... creo que era la de Viena, tendría que confirmarlo. Pero bueno, así que la estación de La Plata y la estación Constitución y todas las estaciones que fueron aparte de una época del gloriosa de la construcción de la generación del 80 y de toda esa era de crecimiento tremendo del país, ¿no? Donde vos todavía ves esos pisos de mármoles, claro, esas columnas, toda una construcción que era de una elegancia, que bueno, después el deterioro o el descuido, ¿no? ¿Y qué otra estación? Bueno, hay una que para mí es, creo que es una de las más hermosas, porque ya no es una estación de tren. ¿Dejó de ser, decís? Oh. Claro, dejó de ser. La estación ay, se me fue el nombre. Ya me voy a acordar. Bueno. Sigamos que ya me voy a sigamos, acordar. Sigamos. Porque también hay estaciones que se le llaman a las radios, ¿no? Estaciones que se dicen emisoras. Estación emisora de radio. Nosotros estamos en una estación de radio. Ahora... Sí. Ya no se usa tanto porque como hay tantas radios por internet, hay tantas vías. Y se dice una radio directamente. Una radio, claro. Pero en otra época se decía estación emisora, sí, broadcasting, sí, sí, todo eso. Sí. Porque tenía que ver con que era un lugar donde estaba estacionada la antena, digamos, ¿no? Entonces, bueno, había un lugar físico, que esto es un poco lo que nos va remitiendo la palabra estación. Un lugar físico donde ocurren cosas. Ahí volvió... Mi memoria reaccionó. Ajá. La estación de Orsay, que se escribe Orsay, en París, que está al lado del Sena y sí, cerca del, enfrente del Louvre, ajá, fue estación de tren hasta el año 86. No, perdón. Hasta el año 60 o antes, perdón. En realidad, ahí se construyó en el 86 el Museo de Orsay, donde están todas las joyas del impresionismo francés. El que vaya a París tiene que ir ahí. A la estación. Es un museo ahora. Claro, o sea, ya no es una estación de bueno, uso. Y ahí Orson Welles filmó, usó como locación esa estación abandonada para la película El Proceso, basada en Kafka, en la obra de Kafka, en el año 62, y lo usó para representar oficinas, enormes oficinas. Claro, está perfecto para mostrar cómo era todo ese mundo que describía. Bueno, Kafka. Y nosotros estuvimos en el 2011, y lo que queda de la estación, porque está es chica la estación, uh-huh, no era una estación grande, está toda remodelada, están todas las obras maravillosas de Monet, de Manet, hasta de Van Gogh y cosas. Y el restaurante con el reloj. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Es una cosa inolvidable, claro, imposible, o sea, de no amar. Se digamos, volvió un pedazo de la historia. Entonces ya es un símbolo esa estación para mí. Claro que sí. Te invito ahora a escuchar a alguien que escribió sobre las estaciones y él lo hizo con su bandoneón. Pablo, ponemos un poquito de Piazzolla. Tenemos alguna una especie de compilación. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Thank you. y vamos nos están aplaudiendo a nosotros, escuchamos unos aplausos. Es que hacemos un trabajo tan extraordinario que lo merece. Somos una estación para detenerse en este programa. Y bueno, hay estaciones de muchas clases, estaciones balleneras, estaciones biológicas, estaciones satelitales, uh-huh. Estas que envían información. Cuando yo estudiaba meteorología en la facultad de acá en Ciencias Exactas, había una estación meteorológica que hacía un frío, era un cuartito sí. Pequeñísimo donde estaban todos los instrumentos, y hacía un frío. Bueno, ya la zona de Ciudad Universitaria en invierno es como Río Gallegos más o menos. Me acuerdo que el profesor nos mandaba solo para mirar la humedad sí. y volver, pero para tener la experiencia de ir a la estación meteorológica sí. y bueno, y saber cómo era esto. Pero me acuerdo que era difícil eso. Y bueno, hay estaciones fantasmas. Uh-huh. Hay estaciones fantasmas. Parece que hay muchos lugares donde se construyeron estaciones que después no se terminaron, o que no se usaron, o que dejaron de funcionar. Acá, propiamente, en la Argentina, en Buenos Aires, hay una estación que se llama Pasco Sur, y que está en el subte A, que se ubica entre Pasco y Alberdi, sí. Y que fue cerrada. Sí, porque de un lado vas a una estación y del otro vas a otra. Claro. Eso siempre me llamó la atención, que no están ubicados en el mismo lugar. Claro, pero además, esta Pasco Sur fue una estación que se cerró uh-huh. y que quedó como tapiada, y los ingenieros, los arquitectos dicen que, bueno, que quedó todo bien cerrado. Pero al parecer, en el momento que se construyó, hubo mucha mano de obra de inmigrantes y hubo muchos muertos. En uh-huh. esa obra. Entonces, hay fantasmas ahí. Claro, los mitos urbanos claro, dicen que claro. De noche, o en algunos momentos, no conviene andar por esas estaciones. No, no. Yo igual, por las dudas, de día no, tampoco no voy a ir. Por ahí. Una estación que a mí me pareció siempre fantasma fue la estación Hipólito Yrigoyen. Es la primera estación después de Constitución. Yo hace mucho que no viajo por en el Roca. En el tren. Cuando vas a cualquier lado. Ajá. Cuando te vas del Capitán. Podés ir vía Temperley o vía Quilmes, porque el ramal Temperley sale de Avellaneda y el Quilmes también. Pero vos, la primera estación que sale después de Constitución es una estación que está en Barracas. Ajá. Y se llama Hipólito Yrigoyen. Y nunca paró el tren ahí. No. O si para, era no una cosa muy nadie. Eventual. Por eso me parece fantasma. Debe haber fantasmas ahí. Y sí. Y el día que la saquen va a venir alguien y va a decir, pero yo bajaba en esa estación. Claro. Es como claro. Para un cuento de muy Borges. Borgia, pero qué mismo. Coincidencia. Sí, totalmente. Qué sintonía. Bueno, tenemos esas estaciones que están como cargadas de mitos. Y hay una lista de estaciones que tienen esos mitos urbanos de fantasma. Justo yo le estaba preguntando acá a Pablo que sabía de las estaciones de Barcelona, porque estoy por hacerme un paseíto. Y bueno, parece que en las cercanías de Barcelona hay una estación que se la considera fantasma, que se llama Valcarca. Uh-huh. ¿La tenés? No. En Madrid, no. Vos me dijiste. Yo estuve en la estación de Atocha, que sufrió un atentado terrible en el 2001, creo. Fue después de los atentados de las Torres Gemelas, no me acuerdo si 2001 o claro. 2002, y la reconstruyeron. En el 2011 estaba perfecta. Nueva. Lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, las estaciones de subte de Londres, uh-huh. que también sufrió un atentado claro. después, no hay tachos de basura. Oh, justamente para que nadie deje paquetes. No hay tachos de basura, sí. Y en Londres hay una estación fantasma que se puede visitar, que es la estación 9 y 3 cuartos de King's Cross. ¿Por qué? Porque ahí, de ahí salía el tren que iba a Hogwarts y en las historias de Harry Potter. Ajá. Ellos tenían que meter el carrito y salir. Entonces, no sé ahora, creo que hicieron toda una alegoría, pero cuando fuimos nosotros hay un carrito, una hay una pared y un carrito metido dentro de la pared y todo el mundo saca fotos ahí. Ajá, porque es como que estás entrando en la estación. A ese otro mundo. En King's Cross, en Londres. ¡Qué maravilla! Bueno, después hay una estación en Berlín también, en el metro de Berlín, que parece que son las estaciones que cruzaban el muro y que fueron cerradas. Claro, claro. Entonces, o sea, bueno, son estaciones que quedaron sin sentido durante muchos años, ¿no? En el metro de Estocolmo hay una estación que se llama Kimlinje, que nunca fue inaugurada. A mí me costaba imaginar, ¿no? En un lugar como Estocolmo, sí, que se tan ordenado, tan ordenado, ¿no?, que hagan una estación que no la inauguraron. Bueno, el metro de Londres, que hay algunas en desuso y que parece que son muchas y muchas sin inaugurar. En el metro de Madrid, como os dijiste, Málaga, bueno. Después hay algo curioso con la estación central de Ámsterdam. Uh-huh. La estación central de Ámsterdam es una estación bien grande, está linda, ¿no? No sé vos si... No estuve nunca, estuve para en el aeropuerto. O sea, es una estación moderna, con montones de combinaciones, pero especialmente no es... muy linda. No tiene nada que vos dijeras, wow. Por ahí de afuera tiene más unas recovas. Pero bueno, es una estación que cuando se decidió hacerla en 1881, obviamente, ¿qué hubo que hacer? Ganarle terreno al mar. Claro. Entonces, hubo que levantar 8.687 pilotes de madera en las orillas del fango, arena, para poder hacer ese edificio tan majestuoso en su tamaño, ¿no es cierto? Es este... mucho, parece que hubo una gran discusión a ver si ese era el lugar donde correspondía hacerlo o no, pero bueno, finalmente el arquitecto y el autor del proyecto decidió bueno, que sí que se podía hacer. Dice que le dio una modalidad de palacio neogótico que adentro es como no coincidente. Vos afuera le ves todo eso y adentro es como no coincide. Pero bueno, es interesante imaginar una estación gigantesca flotando. Qué cosa, ¿no? Y sí, claro. Bueno, que Ámsterdam prácticamente está flotando. Está flotando. Holanda está flotando. Claro. bueno, te invito a escuchar a una cantante de antes, una jazzera de antes, que se llama Billie Holiday. Y sí, una maestra. Y que tiene otra versión de este poema que vos comentabas, de Autumn Leaves. Pablo, ponemos a un poquito a Billie. Ella tiene, perdón, un tema que no lo puse porque ella es más conocido, que también tiene que ver con las estaciones, que es Summertime. Pero, claro. Pero hoy elegimos Autumn Leaves. Autumn in New York, it spells a thrill of first 19. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York, the gleaming rooftops at sundown, autumn in New York, it lifts you up when you're run down. Gaiety ways and gaiety voices who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. Cómo me gusta esta mujer. La gente dice que cuando ella entraba a los bares, porque ella tiene un registro de voz que no es que era tan amplio, ¿no? Pero que transmitía una sensibilidad que cuando entraba a los bares la gente se daba vuelta solo de verla entrar. Sí, fue un personaje extraordinario y una cantante que hizo época y escuela. Claro, ¿no? Exactamente. Exactamente, maestra, una estación en el jazz. Una estación muy importante, claro, porque los estilos y todo eso pueden ser considerados estación. Claro. Uno se para ahí. Marcan hitos de antes y después, y Billy es un antes y después, como Louis Armstrong, como Ray Charles, todos. Bueno, contanos, vamos al cine un poco. El cine casi diríamos, no diríamos que empieza en una estación de tren, pero sí, casi, te diría que sí, porque una de las primeras películas que hizo, si no es la primera, que hicieron los hermanos Lumière, era la llegada del tren a la estación. Yo estoy en duda si era la salida de los obreros de una fábrica o la llegada a la estación de tren, que obviamente, como la gente no estaba habituada a ver el cine proyectado, en realidad el cine se inventó antes. Y el movimiento, ¿no? Pero la verdadera concepción del cine como espectáculo empieza con los Lumière en 1895. ¿Por qué? Porque se les ocurre en un café que está frente a la Ópera de París, que es el Café de la P, que aún está todavía, está ahí, poner una sábana y proyectar. Ajá. O sea, inventaron un proyector y proyectaron. Inventaron cortos. Un cine. Inventaron el cine como espectáculo. Y la gente se empezó a... La gente le pagaba una entrada, no me acuerdo de cuánto, de un lado, pero si veía la película al revés pagaba más barato. ¿Qué quiere decir al revés? Claro, la veía del otro lado de la tela. La sábana estaba en el medio del café. Entonces, ajá, el que se sentaba del otro lado del café pagaba más barato. Bueno, genial. Y ellos en realidad lo concibieron como Edison al principio, como un espectáculo de feria, no era una cosa como que tuviera proyección. Claro. Entonces, literalmente. Los cortos, claro, eran en realidad ellos inventaron el documental de alguna manera. Y una de las películas, de las primeras películas, era una locomotora llegando a la estación, que la gente salía corriendo porque se asustaba. Se asustaba porque les parecía que se venía claro, en serio. Claro. Entonces, bueno, ahí empezó la historia. Y después otra película que no tiene que ver tanto con la estación, pero sí con los trenes, que es El gran robo al tren, que fue el primer western que se hizo en Estados Unidos, de Edwin Porter, en 1903. Era un asalto a un tren. Claro. Unos cowboys, que unos forajidos que asaltaban el tren. Pero bueno, y después las estaciones, las despedidas. Hay innumerables ejemplos de amores que esperan en una estación y no llegan. Sobre todo, claro, las esperas en la estación o las despedidas. Claro. Eso era el centro de la estación de tren. Y una que es casi, digamos, emblemática, fue una película inglesa que se hizo prácticamente cuando terminó la guerra, que se llamaba Breve Encuentro, una película de David Lean, que era un gran director. Que ¿David Lean? David Lean, no Lynch. Lynch. David Lean, L-E-A-N. Ajá. Que hizo, si no me equivoco, El puente sobre el río Kwai, unas películas muy importantes. Y, sí. Y trabajaba un gran actor que era Trevor Howard y Celia Johnson. Y es la historia de un hombre y una mujer de edad madura que coinciden todos los días viajando, volviendo de su trabajo en una estación de tren, y se terminan enamorando. Ajá. Se hacen amigos y después se enamoran y bueno, y ahí empieza el problema porque son casados. Es la precuela, o por lo menos ella es casada. Es una especie de precuela no exacta de lo que fue una hermosa película también que se llamaba Enamorándose, del año 84. Claro. Donde le pasaba prácticamente lo mismo, pero no se encontraban en una estación, sino haciendo compras se encuentran la primera vez. Claro. En una tienda con sus respectivas familias se ven y después se encuentran en el tren. Claro, Robert De Niro y Meryl Streep, dos apenas grosos. Actores. Bueno, ese es un ejemplo muy importante. Después hay muchísimos más. Hay películas de guerra, muchísimas películas sí. de guerra con despedidas de tren, etcétera, etcétera. Soldados que suben y madres que lloran. Sí, y hay, bueno, escenas emblemáticas en estaciones de tren. Por ejemplo, la escena en la estación de tren de Chicago, donde se produce el final de Los Intocables. Genial. La película, claro, de Brian De Palma, que trabaja Robert De Niro también, y trabaja Kevin Costner, que es el protagonista, el que hace de Elliot Ness. Claro. Bueno, ese tiroteo que está extraordinariamente filmado y que tiene un homenaje a otra película que era El Acorazado Potemkin, que es el cochecito de Bebeca que va bajando, que va y bajando cayendo por las escaleras. Esa es una muy importante. Y después están todas las películas donde aparece la estación Grand Central de Nueva York. Claro. Que, aquellos que vayan a Nueva York, les recomiendo que vayan a verla porque es maravillosa. Hay una de Hitchcock que también... Sí, no estoy acordándome cuál ahora, pero... Tengo en mente como el reloj y una visión. A lo mejor es una escena de homenaje que a mí me gustaba. Hay muchísimas. Que y de Mel Brooks. También, que también es un homenaje a lo mejor a la de Hitchcock. Claro, las locas aventuras del doctor Mel Brooks. Claro, que tenía cosas de ese estilo. Y hay una película que a mí me impresionó mucho porque empieza y está muy bien contado, como ese comienzo, que es K-Pax. Es una película muy rara que interpretó Kevin Spacey. Uh-huh. Que se hace pasar por una especie, o él dice que es un extraterrestre, y él lo descubren ahí delirando en la estación, como recién caído de una... ¿Qué, en Nueva York? Y hay como un robo, sí, en la Grand Central Station también. Después está la Pennsylvania Station, que ahora le llaman Penn Station, que ¿es también verdad? Es emblemática. ¿Por qué? Porque Nueva York es un estudio cinematográfico permanente, viviente. Entonces, tal cual. Todos los lugares que vos recorres se filmó ahí. Incluso las estaciones de metro, porque todas las estaciones de subte, sí, en montones sí. ves que suben y bajan policías, suben y bajan bomberos. Sí, a mí me llama bomberos. Mucho la atención que el neoyorquino es un tipo distinto a todo el resto de los norteamericanos. O sea, es un tipo maleducado, agrio. ¿Por qué? Y yo los quiero. No, yo los quiero también, pero es un tipo de ciudad. El americano por lo general es educadito, tranquilo, limpito, no tiene ningún problema. Más receptivo. En cambio, en el metro de Nueva York se mezcla todo tipo de gente y he visto yo, hace un par de años cuando estuve, gente saltando los molinetes. Porque no, se le iba eso tren. Sí que nunca lo vi. Eso es impensable en un norteamericano medio. Claro. Pero en Nueva York pasa... O ver ratas del tamaño de una vaca. Sí, o músicos de la hostia tocando en estaciones sí, de subte sí, que vos decís, sí. qué nah, nah. Pero nosotros viajamos mucho en subte porque fuimos en febrero. Uh-huh. Y era así un frío atroz, casi nevada. Casi que vivieron en el subte. Vivíamos en el subte. Y en un viaje vimos cuatro personas distintas ofreciendo cosas. Uh-huh. Primero una señora que pedía plata, después un mexicano cantando Cielito Lindo, yo me puse a cantar con él. Después entró un pastor negro con su Biblia a pontificar. Y ves los personajes más extraños, así como podés ver un ciruja que está viajando al lado de una mujer que viene, totalmente, que va a Wall Street con una cartera de Vuitton. Sí, así, es así. Sí, sí, sí. Y además van en el subte. Sí, sí, no tienen problema. Sea la hora que sea. Claro, cosa que el resto de los norteamericanos en las otras ciudades vive aislado en claro. su coche. Su sí. mundo es su auto. Y después sale del auto, entra al auto. Claro, esa es su vida. Su casa. En cambio, las ciudades, estas ciudades como Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, también tienen más vida son más humanos los norteamericanos ahí porque viven más en la calle. Y están obligados a comunicarse, a hacer combinación en las estaciones. Bueno, y después teníamos la de Harry Potter. Bueno, y en la Argentina hay muchas también que transcurren en estaciones. Hay una película que se llama Kilómetro 111, que era... ¿Argentina? Sí, muy vieja, del año 37, 38, de Pepe, con Pepe Arias. Ajá, esa no la tengo. Que era el encargado de la estación, y que había un montón de historias, y que tiene que... Y yo creo que esa película la robaron... No. Le robaron, y hay muchas películas argentinas de esa época que le robaron historias. ¿En serio? Yo tendría que escribir algo sobre eso. Ajá, las aguas bajan turbias. Porque hay una película española que se llama Bienvenido Mr. Marshall. Y es muy parecido. Porque es la historia de que ustedes registrarán por ahí lo que era el plan Marshall, que fue un plan que hicieron los norteamericanos en la posguerra para ayudar a Europa. Uh-huh. El señor Marshall estaba de visita en España, y en un pueblito de España, es una película hecha después, ¿no? Pero transcurre en la posguerra. Si no me equivoco, es de García Berlanga, un director español que era medio opositor a Franco, pero hacían lo que podían. Sutil. Entonces, muestra que en ese pueblito se la pasan un mes preparando la estación en Galardonar, porque venía el Marshall. Uh-huh. El tren... llega y viene a todo lo que da y no para. O sea, que lo hicieron al divino botón. Bueno, en esa película con Pepe Arias pasa lo mismo. Están todos preparados para que venga, no sé, el presidente, no me acuerdo, o el presidente de una empresa o algo, y el tipo pasa y ni pelota. Nada, y el pueblo... Esa es una. Uh-huh. Y hay otra que se llamó Historia de una noche... No estoy recordando en este momento el director, pero era, recuerdo que el protagonista era Sebastián Chola, de la década del 40, que era la historia de un encargado de una estación que se ve envuelto en un tema de deudas y que roba un dinero para después reponerlo. De la recaudación por ahí. Una película extraordinaria que para mí fue que es una película para hacer una remake urgente. Porque tiene todo un suspenso, porque el tipo finalmente no puede reponer la plata y lo descubre, bueno, toda la historia. Acá me dice que fue dirigida por Luis Zaslavsky. ¡Qué bien! Bueno, un gran director. Claro. Luis Zaslavsky, Historia de una noche. Del 41. Del 41, correcto. Y después, hay muchas, pero a mí me llamó poderosamente la atención las escenas que utilizan la estación Retiro en El secreto de sus ojos, de Campanella, con Darín, que fundamentalmente... Ay, perdón, sí. Pedro López Lagar trabajaba en la otra que vos dijiste. ¿En Historia de una noche? Sí. Sí, sí, sí, también. Un español que vino claro, acá. Claro, hizo Capote, claro. Hizo Capote, qué modernos que estamos. Sí, bueno, estamos hablando de películas del 41. Capote, me encantó. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir la película, claro. Y no tenía la data ahí a mano. Y bueno, me decías lo de... El secreto de sus ojos, el personaje que hace Pablo Rago, que es el viudo de la chica muerta, de la chica que matan en uh-huh. la película, se pasa años sentado en la estación Retiro esperando que que se cruce el asesino, el posible asesino, hasta que lo agarran. No vamos a contar la película. No, no vamos a spoilear. Y también es esa película empieza y termina en la estación de tren con una despedida. Claro. De ellos dos, de la jueza y del abogado. Que no era abogado, era secretario. Claro, no había llegado. Bueno, nosotros vamos llegando al cierre, ¿no, Pablo? La verdad, un deleite, Pablo. Pablo, gracias. Tengo un Pablo fuera del estudio, un Pablo dentro del estudio, un deleite, y la verdad que... Hemos cumplido los Pablos hoy, los más Pablos, o menos. Una joya, bueno. Una joya. Lo que me quedó es como, bueno, las estaciones... nos hacen tomar otra conciencia del tiempo, ¿no? Sí. Para esperar las estaciones que permanecen, las estaciones donde esperamos, donde nos vamos, donde venimos, es como un punto de cruce del tiempo y la vida subjetiva. Totalmente. Y entonces nos vamos a ir con una cancioncita vieja de nuestra época, la de Sui Generis, Pablo. Bueno, hablando del tiempo. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Y la semana que viene vamos a estar probablemente en trío. Gracias, Pablo, Guardia, por acompañarnos en la operación técnica. Y Pablo Goldberg. Gracias de vuelta por invitarme. Por favor, lo vamos a tener mucho más seguido. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. El pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tan